radio a los colombianos los ha permeado en extremo, sobre todo en la población adulta, debido a que la radio en ese momento fue uno de los medios más influyentes, usados e instantáneos al traer la información. Por ello, en el municipio de Piendamó, Cauca, se habló con algunos de sus habitantes sobre el impacto de la radio en su vida, qué fue lo que más disfrutaron al escuchar la radio y qué fue lo más doloroso. Por esta razón, está aquí el señor Julián Fernando Yacumán, residente del barrio Piendalinda, para que nos cuente un poco de su historia con la radio. Desde los aproximadamente los 12 años que empecé a contagiarme de este maravilloso medio como radio escucha, crecí escuchando muchos programas radiales, ¿no? Tanto musicales, deportivos y aún noticias. Recuerdo mucho lo de las noticias, puesto que mi papá siempre le gustaba escuchar los noticieros de diferentes horarios. Eso se hacía por tradición. La mayoría de familias siempre a la hora del noticiero siempre tenían los informativos como tal. Estaban dando las diferentes noticias, tanto locales, nacionales como mundiales. Por lo menos a mí me gustaba mucho la música. Diversos programas musicales, diferente tipo de música, lo que era la música salsa, la música tropical, algo de vallenatos y ante todo lo que marcó una gran diferencia que fueron las baladas de diferentes géneros, de diferentes épocas. En los años 80, en los años 90, había mucho concurso en las radios, la gente llamaba a reportar sintonía, siempre estábamos ahí siendo partícipes de la radio, entonces siempre fue algo que nos impactó mucho. También recuerdo la parte deportiva, ya que en los años 80, año 84 en adelante, empezó lo de el Tour de Francia con la participación de los colombianos como Lucho Herrera, que desde el momento que empezaron a participar en estas carreras marcaron una gran diferencia, mostrando el potencial que hay en el ciclismo colombiano hasta nuestros días. La Vuelta a España, las diferentes etapas del Tour de Francia, cuando Lucho Herrera y Fabio Parra hicieron el 1-2, fue algo que quedó grabado en nuestras mentes y no se podrá borrar. Eso como programas deportivos, el fútbol, la Copa Libertadores, todo esto fue información radial y a la vez televisiva, pero recuerdo que cuando uno escuchaba, veía los partidos de fútbol, había una moda que creo que ya se ha perdido, era ver el partido en televisión, pero colocarle el volumen, la transmisión radial, iban en el mismo tiempo, digámoslo así, no como ahora que ya esto se ha perdido, porque una de las dos está más adelantada que la otra, entonces esto hace que no lo podamos hacer como antes. Bueno, esos son los recuerdos que me han dejado la radio, entre los recuerdos, digámoslo así, alegres. Recuerdos tristes. Muchos recuerdos tristes también de catástrofes que han azotado nuestro país. Aún recuerdo el terremoto de Popayán, tenía aproximadamente 11 años. Es un recuerdo que quedó imborrable en mi mente. Lo recuerdo perfectamente hasta el día de hoy, 40 años después de ese lamentable suceso que enlutó nuestra Ciudad Blanca. Pues soy payanés y crecí en Popayán y tengo grabado eso en mi mente. Recuerdos imborrables que no se pueden olvidar. Lo de Armero, tanto por la radio y por la televisión. Hablaba mucho de esta niña Mayra, la que murió y no la pudieron sacar del lugar donde quedó atrapada. Eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Cuando fue la toma del Palacio de Justicia, primero fue la toma del Palacio de Justicia, recuerdo bien, y empezaron a, no le pararon bolas a lo de la amenaza del volcán Nevado del Ruiz, y cuando menos pensaron fue que Armero amaneció totalmente tapada. Esta gran avalancha de lodo que se vino directamente hacia este municipio. Recuerdo el terremoto de Armenia, aproximadamente año 2000. También se hizo muy popular en los años 90 lo de los carteles de la mafia, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, cuando mataron a esos grandes criminales, digámoslo así, como fueron Pablo Escobar y toda esta gente que marcaron una época de violencia muy lamentable para nuestro país, la cual no podemos evitar renombrar en este recorrido radial, ya que todo eso fueron noticias que en su momento marcaron una gran trascendencia en nuestro país, en nuestro departamento, como fue, recuerdo también la guerra del Golfo Pérsico, transmitían por radio a uno de la guerra de las Malvinas. La radio ha sido un gran medio que nos ha informado tanto local, departamental, nacional y mundialmente. Bueno, habiendo escuchado a don Julián, pasamos a escuchar al señor Martín Ríos, oriundo de Silvia, Cauca. La radio impactó mi vida en muchos aspectos, como la manera de informarse uno. El lugar donde vivía era un lugar muy al campo, y la única manera en que uno tenía como distracción, de pronto era la radio, era algo que se entretenía mucho uno. ¿Qué es lo que más disfruta o recuerda de la radio en su época? Lo que yo recuerdo mucho es que en ese tiempo pues uno escuchaba música, entrevistas por la radio, noticias. Había un programa que entretenía mucho. En ese tiempo pues yo estaba joven y escuchaba un programa que llamaba Carimán, y la narración era muy, muy entretenedora, o sea, entretenía mucho. Y uno esperaba al otro día para seguir la continuación del programa. Esas son cosas como que uno recuerda y que era una parte de la vida de uno en su juventud que era algo muy bonito. Y para finalizar con las historias de los adultos, escuchamos al señor Nelson Orozco, procedente de la Aguada Silvia, quien reside actualmente en Piéndamo. ¿Cómo impactó la radio en mi vida? Pues cuando era niño, lo que más anhelaba en esa época era tener un radio, ¿no?, de transistores, de más moderno de la época, para escuchar la FM, baladas de la época, y la M, que eran noticias, ¿no?, noticias, sobre todo noticias como a nivel regional. A ver, programas de la época, yo me acuerdo pues cuando estudiaba en el colegio, en la década de los 80 más o menos. Me gustaba escuchar baladas horas de la noche cuando estaba haciendo las tareas para el colegio, y creo que había unos programas en la época exclusivos para producir baladas para escuchar en horas de la noche. Entonces creo que lo que más recuerdo era eso. Y algo que me impactó que escuché por la radio en la época de los 80 fue que cuando pasaban las noticias del temblor de Popayán, creo que fue en el 86 más o menos. En esa época teníamos un hermano estudiando en Popayán, niño, pues como no había comunicación ni por teléfono ni por nada, pues escuchábamos a la radio esperando a que de pronto apareciera el nombre por ahí, pero afortunadamente todo salió bien. Ya habiendo escuchado a los adultos, pasamos a escuchar a los jóvenes. A ver, en medio de la tecnología y las nuevas formas de escuchar la radio, ¿qué nos comentan sobre el impacto que ha tenido en sus vidas? ¿Qué recuerdos felices o tristes tienen de la radio? Escuchamos a la señorita Igla Tamar, estudiante de la Universidad del Cauca. La radio impactó en mi vida de manera muy positiva, porque pues cuando yo era pequeña, no, bueno, no tan pequeña, más bien como adolescente, tipo 15 o 16 años, yo a veces pasaba por momentos muy difíciles con respecto a todos los cambios que estaba viviendo emocionalmente. Y la radio fue una de las cosas que yo utilicé para refugiarme y de por sí sentirme mejor. Lo que yo más disfrutaba de la radio en mi época era la música. Me encantaba escuchar música, pero en ese entonces la música popular, por decirlo así, o bueno, la música que usaban en esa estación de radio en específico, era tipo Jesse Joy o Luis Fonsi, música suavecita. Y habían unas en inglés, pero las de inglés eran más tipo Michael Jackson. Creo que todavía hay estaciones así. Me encantaba, sobre todo porque en ese entonces pues al menos yo no escuchaba tanto el reggaetón o cosas así, se escuchaban cosas más románticas. Hubo un recuerdo así muy bonito para mí, yo era muy fan de las canciones de Disney y todo eso. Y en ese tiempo, pues no sé ahora, pero en mi época había una radio que era Radio Disney. Y pasaban muchas cosas, y en ese momento estaban pasando como canciones. Y pues yo era muy fan. No me sentía muy bien porque estaba pasando por unas discusiones tanto familiares como con mis amigos alrededor. Tenía unos 16 años más o menos y pues había tenido como mi primer novio y todo eso, y ya las cosas habían salido bastante mal. Entonces al escuchar las canciones de Disney me sentí muy bien, o sea, pues me refiero a que como que me sentí más tranquila y pude como llevar eso a interiorizarlo y sentir que todo iba a estar bien. Y fue algo que me ayudó mucho, aunque parezca una bobada, pero me sirvió. También, en representación de los jóvenes, tenemos a la señorita Manuela Rosada, quien es estudiante de Ingeniería Industrial y oriunda del municipio de Piéndamo. La música, que es lo que más he consumido en lo personal por este medio. Recuerdos felices con la radio no tengo, o tal vez no recuerdo mucho. Sin embargo, hay muchos tristes, como los homenajes en ciertas fechas para recordar momentos de la historia mundial y colombiana. Por ejemplo, la avalancha de Armero, que es una de las cosas que creo que la mayoría de colombianos sabe, así no tenga todo el conocimiento sobre el tema, pero es algo que ha marcado mucho a la historia de nuestro país. Y el recuerdo del atentado a las Torres Gemelas, que ya es algo más internacional, algo que casi la mayoría de las personas en el mundo conoce o sabe. Podría nombrar otros recuerdos, pero estos son los principales. Y puede que no los haya presenciado o no los haya vivido, pero por los medios de comunicación como el que hablo en este momento, he podido enterarme de sucesos tan importantes para la historia como los que he nombrado anteriormente. Esa es la forma en la que la radio ha permeado la vida y los recuerdos de personas de un solo barrio del municipio de Piéndamo. Este programa fue realizado por Sandra Milena Orozco León. Agradezco infinitamente a mis vecinos y conocidos que aportaron sus recuerdos e historias a este espacio. Espero tengan un maravilloso día.